AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenar siempre la chapa, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' de rico, siempre ha sido la clase inteligente. Muy buenos días, esto es No nos queda otra, el programa de la revista Martia. Mi nombre es Julián Saúd y como todos los días los vamos a acompañar hasta la una de la tarde acá en AM740, la radio rebelde, la radio que la banca sus propios oyentes. 11:09 de la mañana y ya estamos así entrando en calor. Hoy me acompaña el señor Lauriano Ponce. ¿Usted tiene apellido Ponce? Exactamente, ¿cómo le va, Julián? ¿Qué apellido, Saúl? ¿Qué apellido fuerte, Ponce? Es lo que hay. ¿Cómo lo que hay, no? Es un muy buen apellido, Ponce. Tiene, sí, en general me confunden con Ponce de León, con todas esas cosas. Yo no, hace, lo mismo es mucho más sencillo, lo mismo hace Ponce. Ponce a seca, sí. Lauriano Ponce, que por supuesto hoy nos acompaña como un hombre de toda la cancha. Son esos jugadores que va atrás y adelante. Por supuesto, también estamos apoyados del otro lado del vidrio con Mabel Batirola, que es la que nos va... Vos tenés que entender que Mabel es la que nos va encaminando en esta Mabel vida. Batidora. Esos pollitos que surgen, que van caminando, y Mabel es como una gallina que va ahí con sus alitas, nos va comando el camino. Gran, es una escuela de radio, Mabel Batirola. Esto es una escuela de radio, una institución, Mabel. Bueno, y vamos a darle rápidamente a esta mañana que va a arrancar con arte, ahí tengo promesas de culturas, de cosas raras. Cosas grandes, ¿eh? Cosas grandes. ¿Cómo viene esta mañana? Tengo ganas de hablar de Cristina, que me parece que vamos a tener una nota para poder tratar ese tema colateralmente. Hoy hablamos, voy a chiviar. Chivie. Porque hice un gran trabajo de producción en la primera hora. Hablamos con algunas cosas claras en el programa de Gustavo López, que estoy produciendo con el doctor Barcesat. Usted lo conoce, a Eduardo Barcesat. Que bueno, él, respecto al procesamiento, decía, esto no tiene ni pie ni cabeza. ¿Cómo vas a procesar a un imputado y después declararte incompetente? Y encima, con el imputado ya procesado, le das la causa, le pasás la causa a otra persona que ya tiene la causa como si fuera cocinada, digamos. ¿Eso se puede o no se puede hacer? Lo que decía el doctor es que es una payasada. Una payasada. Yo no lo dijo en esas palabras, ¿no? Yo me hago cargo de que mi interpretación es... Pero que ¿quién, es una ¿quién, ¿quién regula las payasadas? Esa sería mi pregunta. Bueno, hay un tribunal de alzada, que es cuando la defensa de Cristina Fernández... Suena raro, ¿no? Están alzados. Tribunal de alzada, sí, bueno... Es un estado de ánimo, que cuando Cristina Fernández apele sería que tendría que resolver sobre ese procesamiento que dictó el juez Claudio Bonadío, que según decía Barcesat, en su opinión lo más lógico sería que el tribunal lo deje sin efecto porque decía que es absolutamente nulo eso. Pero bueno, habrá que ver, la verdad es que en la justicia argentina no se sabe nunca cómo puede terminar las cosas. Yo siempre cuando veo la... sin hacer paralelismos, porque no generan... No generan buenos análisis políticos, pero sí para entender, por ejemplo, lo que pasó a Perón, ¿no? 18 años de proscripción, tuvo causas a lo lindo. Como a Cristina, ¿viste? Agarraron el Código Penal y tiene todas. La cierta no le falta ninguna, pero a Perón, que tuvo más de 51 causas, recién las pudo resolver en 74 cuando fue electo presidente. Y bueno, algo parecido, la lógica en la que funciona el Poder Judicial es parecida a lo que pasó ahora. Digo, ¿cuántas causas tenía abierta Macri y cuando llegó a presidente durmieron, lo absolvieron, lo dejaron la falta de mérito? Una vez me decía un dirigente de derechos humanos, me dice, hay dos sectores que del poder permanente, digamos, que son los que primero detectan los cambios de los gobiernos, que son la justicia y la policía. Son los primeros que detectan el cambio de ánimo, porque bueno, ahora estamos viendo todo lo que pasa con la policía. Yo el otro día, el lunes acá, contaba con el mago, con Santiago, que un amigo mío lo detuvieron, lo demoraron en la estación de tren de Saavedra, bajando del tren, le pidió un documento, le pregunta por qué me pedí documento. Tenés que mostrarme el documento. No, bueno, mirá, yo no estoy haciendo nada, vengo del tren, o sea, no estoy en un delito flagrante, nada, no me puede pedir documento de la nada. Y lo tuvieron ahí, hasta que le sacaron el documento, le revisaron toda la billetera, no le permitían llamar por teléfono, llamó por teléfono a su abogado, lo amenazaron con llevárselo a la comisaría, toda una serie de cuestiones donde Digo, y estamos hablando de un chabón de casi 30 años, imagínate lo que pueden hacer con un pibe de 15 que no sabe manejarse. Bueno, la policía claramente sabe que las cosas cambiaron, que tienen carta blanca para hacer lo que quieran, y también se vio con lo que pasó en Isla Maciel, ¿no? No, y les deben exigir, bueno, sí, es preocupante, hoy estaba leyendo la mañana lo que pasó en la Isla Maciel, lo que denunciaba el padre Paco. Yo recuerdo en los 90 que la policía se decía que tenía que cumplir una cantidad de arrestos, o no de arrestos, sino de averiguación de antecedentes, digamos, seguramente políticamente, Pato Bullrich, de alguna manera, y les van a empezar a exigir este trabajo. Hoy cualquiera que ande por la capital, la cantidad de operativos, que no me parecen mal, ¿no? Lo que a uno siempre le hace ruido es, bueno, ¿operativos para qué, no? ¿Qué están controlando, no? Cuando, digamos, la verdad es que... Esa lógica de productividad empresarial, es decir, una policía productiva es una policía que hace... Bueno, mostrame los números, cuántas detenciones hiciste, cuántos arrestos, cuántas averiguaciones antecedentes, si no me mostrás nada de esto porque no estás haciendo nada. Y ese no tiene que ser el trabajo policial. Dos personas murieron en Salta por el temporal. Hay más de 10.000 evacuados en 11 provincias. Catamarca, Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán y Buenos Aires, ¿eh? Comodoro Rivadavia, por supuesto, eso salió en todos los medios. Y La Madrid en Tucumán son las localidades más afectadas, ¿eh? Esto no está siendo noticia en los medios, pero es importante que lo podamos transmitir, ¿no? Es muy fuerte, digamos, bueno, por supuesto, en algunos lados se lo está tratando de tomar este tema porque es muy fuerte. La pregunta es, ¿dónde está el ministro Berman? ¿Estará rezando este hombre? ¿Estará rezando? ¿Qué pasa? Que él tiene esta desgracia. O sea, le tocan los incendios y le tocan las lluvias, pero en momentos separados. Tendría que tocarle todo junto, así por lo menos zafa de una de las dos. Pobre, ¿eh? Vamos a escuchar un poco de música. No sé qué tenemos preparado, Mabel. ¿Podemos anticiparla? Voy a empezar con Alto Vallejo con la guitarra. Ah, me encantó. Rita Cortese, ¿eh? Porque en un ratito me parece que tenemos una nota vinculada a este tema. Ya venimos con más. El bandoneón. No nos queda otra. Presente. Ariel Cordero Polenta en el piano. Y ahora cantemos. El que ama demasiado también es bárbaro. Ayer estaba recordando tu casa, mi casa, portal donde la luna se aburrió esperando, cedrón por donde el viento se perfuma y pasa. Y al ver que nos pusimos viejos y estamos tan solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Era la era primera que apaga la hoguera y enciende el rubor. Y una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo, sellaba nuestro amor. Pudo el amor ser un nudo, más dudo que pueda luchando vencer. Una casa era pobre, la otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Así, por el recuerdo lloro, tu casa, mi casa, mi amor quedó marchito en un estuche de oro, tu amor de tanto darlo se quedó sin brasa, y al ver que nos pusimos viejos y estamos tan solos, siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Siento un vals en tu piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor. Muy bien, y así escuchábamos a Rita Cortese y a Cristina. ¿A Cristina? A Cristina. No, Cristina Vanegas. Ajá. No, fíjense, ¿qué onda? Ahora. Vamos... Es menos Cristina ella, no, es Cristina. Así que van a estar ahí haciendo de esa música que nosotros ya hemos levantado varias veces. Y yo no la tenía Cristina Vanegas cantando. Sí. Sí, no voy a mentirme que la tenía, pero sí tenía que cantaba, aparte de sus dotes actorales que cantaba. ¿Y qué nombre han elegido, no? Canciones Bárbaras. Me ha emocionado mucho, porque viste que hicieron esa, primero hicieron ese video utilizando esta idea de Mannequin Challenge. Challenger, no sé, muy challenge. No sé, esta cosa de quedarse quieto, le decimos a los oyentes, que se usa mucho ahora, o no sé si se usa en las redes, esta idea de me quedo como fijo, y la idea del mannequin, ¿no? Exactamente, tener un video donde se va recorriendo un lugar y toda la gente que está en el lugar se queda quieto como si fueran maniquíes, y que lo usaron para de alguna manera denunciar lo del gobierno de... Sí, todas las políticas del gobierno de Macri en general. Como que estamos detenidos, ¿no? Estuvo buena esa vuelta de rosca. Fue muy criticado también. Y bueno, pero porque hay gente que le molesta siempre, que piensa que los artistas tienen que ser artistas y nada más, que no como si no fueran sujetos sociales, como si no fueran ciudadanos, a fin de cuentas, ¿no? Uh-huh. No, pero he encontrado videos... Videos que tratan de dar vuelta a estas imágenes, ¿no? Y no hacerse cargo de un conflicto que evidentemente no cesa con este gobierno. Y tiene que ver con todos los escalones y ¿cómo decirlo? Los temas que uno pueda tocar. En general de este país está maestro, salud, sí, en el mundo de la trabajo. Cultura, en el mundo de la cultura también hay conflictos que por lo general no están tan relevados, digamos. Pero sí los existen. Existe un conflicto con la industria del cine ahora, por ejemplo, por todo lo que es la caída de la producción audiovisual local versus la producción audiovisual importada. Hay situaciones que todavía no se resuelven, como el Teatro San Martín, por ejemplo, está cerrado hace cuánto tiempo, y eso depende del gobierno de la ciudad. Así que, digamos, hay toda una serie de conflictos que tienen que ver con la parte cultural en sí, que la verdad es que al gobierno no le gusta porque, bueno, es... gente que ya tiene un nivel de conocimiento social, que se expresa, y si se expresa en un sentido contrario a lo que ellos quieren, no les desagrada. Pero bueno, hay otros que se expresan a favor del gobierno y eso parece que está bien. O sea, parece que un artista hable de política está mal cuando es en un sentido popular, y está bien cuando es Alfredo Casero diciendo las barbaridades que dice, yendo a la marcha a favor del gobierno del sábado pasado, el 1 de abril. Eso está bien. Bueno, ¿no? Y hablar Juan José Campanella, director de cine, que tiene una productora de cine acá, y que ahora se quiere matar, no sé si se quiere matar en términos concretos, pero claramente también va a ser afectado por la caída de la producción audiovisual nacional, por el recorte de los subsidios al Inca. Sí, no sé si la audiencia lo sabe, pero hay un porcentaje de la entrada que uno paga cuando va al cine que se usa para financiar el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y ahora eso estaba siendo modificado para bajar el impuesto y demás, y la verdad es que las productoras y los directores de cine estaban en estado de alerta, estaban también, como pasó con la gente con las multisectoriales contra el tarifazo, bueno, estaban empezando a organizarse dentro de los sindicatos de la industria del cine, los productores y demás, para ver que este mismo fenómeno se está dando también en el movimiento obrero, ¿no? Los movimientos obreros de los sindicatos de la industria junto con los pequeños empresarios industriales, bueno, esto mismo, para ver qué se puede hacer para resistir una situación que también lo está golpeando a ellos. Pues la caída de la actividad económica que hace que la gente consuma menos cultura. El domingo pasado salió en Tiempo Argentino una nota muy interesante que mostraba que la gente, los porteños en general, estaban reduciendo sus consumos culturales. Y por otro lado, cómo los impacta a ellos puntualmente las medidas económicas que tienen que ver con esta área. Es totalmente, es un tema, bueno, y que lo que quería contar era que además, vi, no sé si lo viste, un video en apoyo a los docentes, lo donde vi. Se ven las imágenes de las marchas con las voces inconfundibles de los actores, ¿no? Y ahí había habido uno muy bueno también en apoyo, en reclamo, en realidad, de la libertad para Milagro Sala. También. Así que bueno, eso está bueno, ¿no? Como dentro de lo malo que es un gobierno neoliberal, también lo interesante es cómo de alguna manera se va organizando también también la gente, ¿eh? Así que bueno, a Cristina Vanegas la vamos a tener hoy seguramente, ya está comprometida para por lo menos a las 12 del mediodía, pero te anticipamos, 8 de abril, 21 horas, Rita Cortese, Cristina Vanegas, va a estar en el Teatro Roma, no te lo podés perder eso, bajo Teatro, ningún punto Teatro de Roma vista. De... ¿Dónde queda? Avellaneda, por supuesto, en la localidad de Avellaneda, que siempre nos tiene preparadas cosas muy interesantes para todo lo que tiene que ver con la cultura y el arte. Cambio un poquito de tema. ¿Vieron las mediciones de pobreza? ¿Qué dicen? Viste que comparan con la medición que hizo el gobierno, que es algo que me parece que hay que meterse y tiene que ver con meterse en profundo con respecto a ese debate, ¿no? Que ellos quieren instalar, que es esta idea de un gobierno que se fue con un 30% de pobreza. Que las mediciones más serias, a ver, no vamos a ponerlo en términos serios, pero las mediciones de compañeros, que son mediciones hechas bien, ellos hablan de un 20, de un 18, entre un 20%. Moreno está completamente en contra de eso. Él afirma el número 6. Es un lindo debate que me parece interesante para dar. No para meternos para adentro, al contrario. No, para entender por qué. ¿Por qué esa diferencia? Sí, yo creo que hay diferencias de índole metodológica, por un lado. La verdad es que dentro de lo metodológico, algunos relevamientos en relación a la pobreza y demás, también en sectores del campo popular están muy bien hechos. Digamos, por el otro lado, también tiene que ver con qué se considera pobreza, digamos. ¿Dónde pones la línea? Bueno, justamente este es el gráfico muy interesante. Dice, si la Argentina usara la vara de la pobreza de Estados Unidos, la pobreza en la Argentina sería del 65%. ¿No? Hizo este análisis, ahora vamos a ver el nombre de Daniel... Steingart. Este creo que lo... Bueno, justamente vamos a entrevistar a... Hoy está la columna de Burgos, de Martín. Él lo había recomendado a este pibe, que es que, bueno, este pibe es un... Es una, un investigador. Una persona, digamos, muy seria a la hora de investigar. Hizo estos cruces, ¿no? Dice, con las medidas actuales del INDEC, la pobreza, como ya sabemos, es del 30,7, ¿no? Pero si la Argentina usara la metodología tradicional de pobreza del INDEC, la que usaba antes, le tendría que dar un 18,6. Esto que decíamos antes, ¿no? Sí, bueno, es lo que se vio también con los números de la Universidad Católica, que, digamos, tienden a sobreestimar la pobreza que dejó el gobierno del Frente para la Victoria y a subestimar la pobreza causada por las medidas económicas del gobierno. Es decir, es imposible que, perdiendo 500.000 puestos de trabajo, con una caída de más del 10% del poder adquisitivo de los salarios, que el porcentaje de aumento de la pobreza haya sido tan, en términos relativos, bajo con este gobierno. O sea, si el gobierno anterior dejó el 29% de pobres, con estas medidas debería estar en, no sé, en un 40%, es imposible que esté en un 31%. Yo aparte pongo muy en duda de que estas mediciones que han hecho, además lo han hecho después de la devaluación. Algún día va a haber que analizar bien en qué contexto se hizo, cuándo se hizo, cuándo se cortó con estos datos. Vamos a darle la bienvenida, que ya está acá con nosotros, el señor Juan Carlos Romero López. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Ahí luchando con los auriculares. Auriculares, computadoras, celulares. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, estamos en la revolución de la alegría. Bueno, ¿cómo anda eso? Anda muy bien todo. ¿Todo está muy bien? Todo muy bien. El piso de Cristina sigue subiendo y el techo también va a subir de a poquito. ¿Sí? ¿Tan optimista te ves? Sí. Después voy al... Sí. ¿Tenés ¿Te números? Parece? No solo números, tengo una editorial para... Ah, muy bien. Para hacer al respecto con algunas reflexiones. Creo que compartirlas, sí. Es necesario, sobre todo, calma. Pedirle a los compañeros calma. Mira, te sigo con el tema de la pobreza, porque es interesante. Si midiéramos la pobreza argentina como la mide Uruguay, por ejemplo, sí, estaríamos en 16,28. Pero con candombe. Pero esto mejora, ¿eh? Mm. Si la medimos como Chile, 12,6. Va bajando la pobreza. Mire, Chile, que es uno de los grandes referentes del modelo económico de Cambiemos, del PRO, desde antaño, desde que Macri llevó al gobierno de la ciudad, siempre era mirar a Chile, hay que hacer como Chile. Tengo una mejor. Si la medís como Perú, que también eso, como otro, ha hablado del fenómeno de Perú, sí, impresionante. Si medimos como Perú, la pobreza en Argentina sería del 11,36. Sí, pero miramos como Perú, entonces. Pará, seguimos bajando. Esto quiere decir que si nosotros cambiamos la medición, de repente lo que comen dos veces al día ahora comer 3 veces al día. No, claro, lo que pasa es que... Hay un botón que uno puede tocar en el INDEC que hace eso. Cambia el termómetro para que baje la fiebre. Claro, tenés gas, o sea, en tu casa no tenés gas, tenés garrafa, apretan un botón y tenés termotanque. No, lo que cambia es la estimación de la pobreza. Si me pones que para ser pobre tengo que dejar de consumir champán, digamos, ese es el... Ahí está el tema, digamos, ¿no? ¿Qué consumís o qué bienes y qué gastos vos tenés que tener para, digamos, estar por arriba de la línea de la pobreza? Mirá, seguimos avanzando. Si midiéramos como Colombia, tendríamos una pobreza del 9,86. Miramos así. Pero, puedo seguir bajando. Pero con quilombo, con guerrilla, con todo quilombo. Claro, que la quiere toda. Sí, pero sí. Sí. Pará, tengo una mejor. Brasil, no es indiscutible. Decime que se siente. Decime que se siente. 6,67% sería la medición de pobreza en la Argentina. Bueno, otro día yo veía que este mismo muchacho, que yo lo sigo en Twitter, a Daniel Steingart, que es muy serio y hace, digo, labura de ellos, es un investigador, es un economista, aparte de difundir su trabajo, y mostraba que, este mito que existe, Chile bajó la pobreza sostenidamente desde los 90, que hay que recordar a la gente, Chile salió de la dictadura a principios de los 90, no es que, desde ese momento bajó la pobreza, redujo la pobreza sostenidamente. Sí, es cierto. Pero también mostraba él en un gráfico que él había elaborado que del 2003 al 2015 Argentina la redujo su pobreza a menos que Chile y en 12 años, no en 30. Entonces, totalmente. También un dato para tener en cuenta cómo con un modelo antineoliberal como el que teníamos hasta 2015, los efectos son concretos, se sienten y se pueden sentir en menos que largo plazo, porque esa es otra de las trampas de la economía neoliberal, ¿no? No, bueno, tenemos que hacer esto porque tenemos que tener 20 años de crecimiento, dice el presidente. Sí, el problema es que de acá a 20 años estamos todos muertos si seguimos así. Exactamente. Bueno, te tiro la última para que acordemos que toda estadística es política. Si la Argentina usara la vara de pobreza extrema del Banco Mundial, la pobreza sería extrema en la Argentina 1,65%. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Martia en el aire. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. No te va a alcanzar, Macri, ni con animales sueltos, ni con Mañeto, ni con los 236 medios del oligopolio Clarín, ni con Vila Manzano, ni con Intratable, ni con Telenoche, ni con la reputa madre que te parió. Néstor no ha muerto, Néstor vive. Para siempre en la conciencia de los trabajadores argentinos. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del Proyecto Nacional. 7.0, un piquete radial a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM740. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. En Don Torcuato, fiambrería y almacén Scorpio 2. Un multirrubro para todas y todos. en cruce crítica, ruta 202, número 2645, Don Torcuato. Junto al Proyecto Nacional y Popular. Nombrando la radio, llévese un regalo especial. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. No me gusta nada, Lopecito. Cada vez me cuesta más confiar en los compañeros de Azopardo. ¿Usted qué piensa? No sé, general. Me parece que están ocultando algo. Me sonaron medio falsos. ¿Falsos? ¡Ja! Como ese cuentito que dice: ¡Ey, ey! ¿Por qué golpeas ese maniquí? Y le contestan: porque no soporto a la gente falsa. ¡Genial! Usted es el mejor, mi general, por elevación. El archivo inédito de Amartya. No nos queda otra. Radio Rebelde, AM740. Y 34, volvemos al aire de este programa, que es un programa eléctrico. Hoy prepárense, asiéntense en su asiento, pónganse en el cinturón de seguridad, porque tenemos nota para sacar. Sáquese el saco, asiéntese en el asiento. Es así. No sé ni con qué vamos ahora, pero nosotros le vamos para adelante, nosotros vamos para adelante. Hay que confiar en la producción del señor Pablo Esteban, que nos va a ayudar. Me encantó. Le pusiste, ¿por qué será que le pusiste Esteban? Pablo Esteban Diz. No sé si la gente no lo conoce, lo puede buscar. Voy a buscar por... Estuvo Martín Sabatella, ayer estuvo dando explicaciones al juez Bonadio, bueno, al juez no, sino a su secretario, por haber intentado aplicar la ley de medios solicitando la adecuación del grupo Clarín. Hay que decir que Martincito tardó un poquito, digamos, para aplicar la ley. Yo creo que hay cosas que eso son más deudas propias. ¿Tengo que opinar? Sí, pero bien, con autocrítica. No, yo creo, como autocrítica del gobierno de Frente para la Victoria, obviamente yo no estuve en el gobierno, no me tiraron ni un peso, pero sí, obviamente como parte del proceso, creo que había algunas cosas muy interesantes a la ley de medio para aplicar, que se hizo demasiado hincapié en el rol del Grupo Clarín. Habría que haber aceptado la adecuación que ellos mismos propusieron y después controlarla, si se hacía, y después iniciar las acciones legales en caso de que no cumplieran, pero habría que haberla aceptado porque también eso habilitaba a empezar a concentrarse en otras cosas, por ejemplo en motorizar más la parte, ese tercio, digamos, de organizaciones sin fines de lucro, a las que se le podían conceder licencias, se le podía conceder financiamiento para instalarse, se podía conceder financiamiento para capacitar y demás. Bueno, ¿qué hubiera pasado si cuántas radios si hubiera dos, tres, muchas radios rebeldes, ¿no? Hay que crearle al imperialismo dos, tres, muchas radios rebeldes, si hubiera pasado eso, quizás sería distinta la situación, o por lo menos tendríamos otra forma para resistir, y no esto, que llegaron un día, una semana se tomaron y se llevaron la ley puesta de un plumazo. Si bien, como siempre nos recuerda el señor Néstor Picone, porque si no ya va a estar llamando por teléfono, a la ley todavía no está caída. No, claro. Lo que decimos es que a la hora de aplicación se fue muy tibio, pero... Inhabilitaron algunos artículos que a ellos les convenían, digamos, la ley está vigente, se metieron con algunos artículos puntuales que eran sobre todo los antimonopólicos. Claro. Que es básicamente devolver el favor corazón que te hicieron de campaña, amor con amor se paga, digo, hubo todo un grupo mediático que tiene 236 medios de comunicación que te hizo toda la campaña, y bueno, eso se garpa. Totalmente. Y se garpa apenas llegás, porque si vos te caes en 6 meses a mí no me importa, yo quiero que vos me garpe ahora, que yo te hice llegar ahí, claro. No hay cuotas acá. No hay ahora 12 para garparle al que te hace la campaña, los grupos económicos no le pueden para ganar a 12, entonces le tenés que garpar así, taca, taca. Pero la realidad es que la ley está vigente, que hay algunos aspectos que se podrían explotar más. Obviamente hay una cuestión de decisión política, al ENACOM no le interesa. A mí me ha tocado cubrir protestas de los medios alternativos y populares en la puerta del ENACOM, incluso un día que fue hermoso, que le abrieron la puerta, le forzaron a entrar y le entraron todos y se metieron al hall y demás, hermoso, hermoso día. Porque la realidad es que tampoco hay una voluntad de aplicación del espíritu de la ley. O sea, este es un gobierno cuya ideología y cuyo programa político va en contra del espíritu de lo que es la ley de medios. Entonces, si bien la ley está vigente, se hace muy difícil, también se hace muy cuesta arriba para las organizaciones populares y para los medios alternativos, comunitarios y populares, lograr los beneficios que esta ley debería traer si hubiera un gobierno cuyo programa, cuyo proyecto coincidiera con el espíritu democratizador de la ley. Totalmente, sí. Y que además, yo quiero decir, además de la falencia, la autocrítica que uno puede hacerse, igual es ridículo que el que esté en el banquillo de los acusados sea Sabatella, sí, porque no, quiso adecuar a Clarín y no este Clarín, que no se quiso adecuar a la ley. Eso está fuera de discusión. Nunca se va a escuchar, digamos, desde este lugar poner el acento en los perseguidos. Eso es una locura, eso ¿no? Es algo desde el vamos, digo. A Sabatella están persiguiendo por haber tratado de aplicar una ley como corresponde, porque también es una forma de esta judicialización de la política, de pensar que cualquier política que a mí no me gusta, puedo encontrar la forma de meterla dentro del Código Penal. Es un delirio absoluto, digamos, pero bueno, tiene que ver con esto, con que la justicia es parte de ese poder permanente al que siempre se puede apelar porque no va a elecciones, no tiene ningún tipo de control real, efectivo. Digo, Bonadío, ¿cuántas causas tenía el Consejo de la Magistratura por irregularidades? Y sigue ahí. Totalmente. Entonces, son parte del poder permanente que puede, digamos, resolver en este tipo de situaciones. ¿Querés comunicarte con nosotros? Hacelo al 4524-7816. 4524-7816, si no puedes hacerlo en nuestro celular al 153-384-0853. 153-384-0853. Por supuesto, en Telegram, a través de WhatsApp, a través de mensajes, puedes encontrarnos en Facebook, en Twitter. Bueno, la verdad, están todas las puertas abiertas, solo resta que vos nos mandes el mensaje. Vamos a escuchar un tema y ya venimos con más, no nos queda otra. Revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Ay, qué buen vuelo, ¿eh? Ay, sí. Ahora en un rato viene el transfer a buscarnos. Sí, viene el transfer y la transferencia. Ay, no la hice. Tranquila, amor. ¿Y si te movilizas? ¿Qué decís? Que sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Transferencias, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresa y atención al público en general. Insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color. Artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. ¿Querés hacer tu pedido telefónicamente? Puedes hacerlo al 4893-2323. 4893-2323. Y si no, puedes hacer tu pedido vía internet al www.libergraf.com.ar. Si llamás de parte de Amartya, un 10% de descuento. Si estás por la zona del Congreso, acordate que podés ir a almorzar al bar El Encuentro. Cafeterías, minutas, platos del día. Y a pasito nomás del Congreso, en Avenida Entre Ríos 312. Te podés comunicar también por teléfono al 4372-1749. 4372-1749. Bar El Encuentro. Y ahora sí, bueno, con la venta, con esta gran venta que vamos a hacer, vamos a meternos también con Juan Carlos en esto que tiene que ver con el presidente, ¿no? Yo para ponerte así un... ¿Es otro el presidente? Es otro. De la campaña electoral. ¿El título cómo es? ¿Salió del...? Cristina y el caballo cansado, reflexiones de un simple militante. Ah, perfecto. Porque además hay que decir que Cristina fue muy dura con la marcha del 1 de abril. Salió a confrontar directamente, dijo, son 25.000. No sé si está bien o está mal. Lo dijo la policía eso. La policía. Bueno, está bien, pero interesante, ¿no? El debate, cómo Cristina elige meterse. Sí, sí. A ver, ¿qué es esto del caballo cansado? ¿Quién tiene el caballo cansado? Esto es una editorial que va a estar publicada hoy, va a estar disponible también en la revista Martia, la vamos a enviar hoy, a las 2 de la tarde en el opositor.info. Es una reflexión de un simple militante, como acabo de decir, Cristina y el caballo cansado. ¿Para qué interrumpir a tu enemigo mientras esté equivocando? Desde el más estricto sentido común, desapasionado, opino que las cartas ganadoras hay que jugarlas en los momentos cruciales. El trabajo de deslucimiento de imagen de la plutocracia en el poder lo está llevando adelante el propio presidente, refugiado ahora en su trinchera de provocación, hablándole a su núcleo duro. Por instrucciones de su chamán ecuatoriano, al fin, Mauricio hizo lo que siempre quiso, salir del closet. Mientras cada día que pasa, hasta sus más recalcitrantes odiadores piensan, al final con Cristina estábamos mejor. Traducir esto a votos no es cuestión de semanas, sino de meses, tal vez, o lamentablemente, un par de años. Cristina es la carta ganadora en el 2019. La única líder intacta capaz de vencer al neoliberalismo en las urnas, sacándolo con las mismas herramientas legales que ellos utilizaron. Jugar su candidatura a senadora hoy es una decisión que ella, mejor que nadie, sabrá determinar. Y lo mejor que podemos hacer es quitarle toda presión al respecto, extenderle nuestra confianza y hacer nada más y nada menos que lo que siempre nos pidió. Es decir, empoderarnos, generar poder popular. El pueblo empoderado en la plaza del 7 de marzo logró que los popes sindicales pusieran con desgano la fecha de un paro que será histórico. ¿Recuerdan quién pidió que asistamos a esa marcha y no a Comodoro Pi a defenderla? Las encuestas marcan un piso y un techo siempre. El piso de Cristina es muy alto y sube. Para que suba también su techo, faltan aún bastante sufrimiento de los sectores medios. Sufrimiento que ellos mismos se empecinan en sostener y que a la larga lo extraerá de nuevo a casa con el equino exhausto. para que nuevamente un gobierno popular los incluya en la distribución del ingreso. Les guste o no, solo Cristina puede frenar la estrepitosa caída de sus niveles de vida, y esa es su bendición y a la vez su insoportable condena. Momento complejo, ¿no? Porque yo muchas veces lo he dicho, el fenómeno Trump, no sea cosa que Cristina la terminen votando con los ojos cerrados, muchos de los que hoy no la pueden ni ver o votaron en contra de, no sea cosa de que terminen votándola con los ojos cerrados. Julián, que hay un poco de ansiedad en los compañeros, porque claro, si vos tenés una carta ganadora, una líder, un estadista del tamaño de Cristina, pues siempre querés que sea tu candidata. Totalmente. Ahora, ¿conviene que sea nuestra candidata? Yo siempre creí que pensémoslo no. Pensémoslo bien. No, yo creo que bueno, no. Bueno, es que estas últimas, yo la nuestra verdad... Nuestra candidata, digo, ahora senadora, obviamente, sí. No a presidenta en el 2019. Yo ¿no? creo que hay algo de cierto en esta idea que está circulando. No se la puedo atribuir a nadie porque se la escuché a varios referentes políticos, dirigentes de distintos sectores, no solo de los más cercanos a Cristina, que es ¿y por qué tiene que competir Cristina en esta elección? ¿No puede ser esto un plebiscito de la gestión de Mauricio Macri? Sí. Digo, porque ese plebiscito no se va a medir contra nadie. Si el candidato tiene a Cristina ahora, el PRO se va a medir contra ellos. Si no, se miden contra sí mismos. Y contra sí mismos tienen que sacar más del 36% para ser exitosa su elección. Y este escenario es complejo. El dato es que Magario sería la candidata, ese es lo que nosotros tenemos muy fuertemente, sea la candidata en Provincia de Buenos Aires, que me parece una linda candidata para disputarle a esta belleza de Heidi que tenemos. Que digámoslo, a día de hoy, bueno, algunos dicen llena, al día de hoy todavía no ha modificado su propuesta a los docentes. Todavía los estudiantes de la provincia de Buenos Aires y los docentes de la provincia de Buenos Aires no tenemos clase porque este gobierno de hienas, no se ha dignado a mejorar su propuesta. Hola, buenos días. ¿Qué tal, muchachos de Amartya? Soy Susana de Olivos. Bueno, acá estoy preparada porque mañana en mi casa todos hacemos paro. Y además voy a poner la bandera argentina y si puedo voy a poner un buen cartel porque yo vivo acá en Olivos y tengo mucho gorilaje. La verdad que estoy ofendida, enojada con la gente que fue a manifestarse el otro día. Estoy enojada y ofendida porque esta gente está manifestándose a favor de los tarifazos, a favor que nos roben todos los días, a favor de que la gente pierda su trabajo, que no pueda comer. Estoy, mira, sinceramente, estaba hablando con mi marido, me quiero ir de acá, no quiero vivir más en esta zona, porque todos los días ves la gente que no le importa. ¿Qué tal, chicos de Amartya? Juan Cendita de Flores. Mi reflexión es la siguiente. Le han dado carta blanca a los policías para su ejercicio. El problema es aún peor porque ellos quieren hacer ejercicio de esa carta blanca. O sea, lo que hacen, lo hacen porque desean hacerlo. Incluso hasta disfrutan haciéndolo. Entonces es un problema grave porque los policías, al fin y al cabo, también son ciudadanos, son parte de nuestra sociedad y quieren hacer eso. Un abrazo, gracias. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Buen día, habla Victoria. Yo creo que para preparar a los chicos lo que son los abusos de las fuerzas de seguridad, hay que transmitirles primero sus derechos, que los sepan, porque no lo saben, que los conozcan, pero eso por la parte formal. Después, en lo que es en el trato a trato, hay que enseñarles a que no rivalicen nunca, no hay que rivalizar, porque si no, se juega a ver quién es más fuerte, no es por ahí, sino por el lado de la ruptura. Hay que preguntarle directamente al policía, ¿por qué haces esto? ¿Vos qué pensás de las órdenes que te dan? O sea, ir directamente al sujeto, no rivalizar. Bueno, nada, eso quería decir. Un beso, chao. Hola, María María de Belgrano. Bueno, anoche me di cuenta que Cablevisión, bueno, aparte que cambió la grilla de lugar, todo, reubicó, pero el Canal 40, que terminó siendo donde reubicó a Inca TV, ya no se llama más Inca TV, es Cine Argentino. Van desapareciendo las cosas, ¿no? Poco a poco. Saludos. Augusto de Chingolo, el Teatro Roma está ubicado a una cuadra y unos metros más de la Plaza Alsina. Sarmiento 119, Sarmiento es la continuación de la calle Alsina para el lado del río, cruzando la avenida Mitre. Así que es un teatro maravilloso, es un Colón en miniatura y está refaccionado, que es una verdadera reliquia. ¿Eh? de la comunidad italiana que lo creó. Por eso se llama Teatro Roma. Buen mediodía, muchachos. Con respecto a lo de Viviani, bueno, él ya aclaró, ya pidió disculpas cuando dijo, bueno, dio a entender que se envalentonó y por el calor del discurso dijo eso de la vuelta a los taxis. Pero yo quiero quiero ir a dos lecturas. O el gobierno manda infiltrados a las reuniones de los gremios y a la asamblea de los gremios para ver qué es lo que están diciendo, como en la época de la dictadura, o dentro del gremio de Viviani hay muchos traicioneros carneros que publican estos materiales o le dan estos materiales a los medios de comunicación, ¿no? Para querer romper la huelga o para ir en contra de la huelga. Hola, compañeros de Ledo. La verdad que no entiendo. Mañana hay espectáculos teatrales, están anunciando cine, como si fuera cualquier feriado. ¿Qué está haciendo alguna gente? Bien, digan por favor el sábado a qué hora es la reunión social. Un besito, los quiero. Hasta luego. José de Malvinas. Es fácil darse cuenta a dónde se dirige la política económica de este gobierno. Si subió el precio de la leche y bajó el champán, hay que ser muy zapallo para no darse cuenta de la realidad, como los zombies, los zapallos que fueron el día sábado a la marcha en apoyo a este gobierno. Mañana paro general. Si el gobierno se nos ríe, se hacen los pelotudos, el pueblo debe salir a la calle, hay que cortar toda la ruta del país, metro, por tiempo indeterminado, hasta que renuncie. Muchachos, ¿vieron que el juego narrativo, después de recontrainsiciar a Cristina, a su familia, a otra cantidad de empresarios, escrachó y al final dijo, pero me declaro incompetente para continuar con el caso? Pareciera que lo fue a consultar a Francisco, al Vaticano. Y Francis le dijo, te absuelvo si no pecas más. 11:54 y volvemos así introspectivamente al aire. Estábamos justamente comentando cómo se va a dar esta elección, ¿no? Escuchando a los oyentes que muchas gracias se comunicaron al 45247816. ¿Leíste las declaraciones de Alberto Fernández, por ejemplo? ¿Sobre la cámpora? Sí. Sí, ayer hicimos un jueguito de quién dijo. Esos son datos de... Son datos buenos. Sí, como lo de San Luis, digamos, o sea, son votos que vos no tenías o son referentes políticos que vos no contabas, que empiezan a de alguna manera a movilizar. Mirá, te guste o no Alberto Fernández, o te guste o no Solá, son dirigentes que tienen un peso específico y político distinto a otros que en algún caso, algunos bandoristas ilustrados que tenemos de nuestro lado, nos corren por el centro, ¿viste? Diciendo, la unidad con todos, qué sé yo. ¿Cuánto voto te trae Bocio, por ejemplo? La familia. Bueno, entonces, a ver, ¿unidad con quién? Unidad con lo que valga la pena. Desde el punto de vista de los porotos estamos hablando, ya ni siquiera ideológico. Entonces, Alberto Fernández, que es un dirigente que ha tenido trayectoria, que ha estado muchos años al lado de Néstor incluso, ¿trae votos o no trae votos? Si trae votos, adentro. Si esta elección hay que ganarla con votos, no con otra cosa, como todas las elecciones, se ganan con votos. Ahora, ¿vamos a renunciar a la pureza ideológica por eso? No somos nosotros los que vamos allá, son ellos los que vuelven acá. Vos hablabas de que Macri salió del closet y que es lo que es. Acá Clarín, que evidentemente tiene alguien en el gabinete y que escucha todo, ¿no? Y ya son el gabinete. Son parte del gabinete. Macri, dice Clarín, Macri les pidió compromiso a sus funcionarios. No fue una exigencia al pasar. Hay que cumplir las metas y ser más eficientes, afirmó. Pareció un tirón de orejas para algunos. A Francisco Cabrera, el ministro de la producción, lo mencionó por su nombre. Oh, debe ser que le dijo el nombre y se pudrió todo. Lo mencionó a Francisco Cabrera, ¿no? En el gabinete no faltó quien celebrara esa alusión directa. Una buena salida para Pancho sería la embajada de Estados Unidos, arriesgó un funcionario. Ah, porque claro, recuerden ustedes que renunció Lustó por el tema armas, que han sido tratado de tapar, pero que esa denuncia es una denuncia muy muy fuerte por parte de C5N, del programa de Navarro, que hay que aclarar, no es la primera vez que compramos armamento a Estados Unidos, porque si no parece que lo que sí es realmente llamativo tiene que ver con la cantidad de esa compra. Y me gustaría linkearlo con esto que contabas vos de que están publicando en Pulso de los Pueblos, porque tiene que ver con esta lógica, ¿no?, de relaciones carnales con los Estados Unidos y de una lógica de los Estados Unidos hacia su patio trasero, porque así es como nos ven, para de alguna manera dar riendas sueltas a sus ideas políticas, ¿no? ¿Qué es lo que están publicando ustedes que tiene sentido desde el pasado pero hacia el presente? Esto lo acabamos de publicar ahora en el sitio pulsodelospueblos.com. Un documento descubierto que revela que Estados Unidos invadió Panamá, recordemos, en 1989, con el único fin de controlar el canal de Panamá, de rehacerse con el control del canal de Panamá, que había sido nacionalizado durante la presidencia de Omar Torrijos y que seguía nacionalizado y donde Estados Unidos ya no tenía una injerencia. Y este documento que se publicó, que lo publicó un periodista panameño que se llama Julio Yao, textualmente dice: nuestro objetivo es desestabilizar el país sin arriesgar nuestra presencia e influencia ahí y al mismo tiempo tener una base legítima para, digamos, interferir en los tratados Torrijos-Carter, dice, ¿no? Memorándum que es del 8 de abril de 1986, un memorándum del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Pero el párrafo que a mí más me llamó la atención fue el siguiente. Recordemos que Omar Torrijos fue un general que fue presidente de Panamá, que hizo una gestión popular, democrática, antiimperialista. Y en uno de los párrafos del documento dice: nuestra política ya había sido, digamos, derrocada. Torrijos había muerto en un accidente aéreo, supuestamente. Sí, sí, claro. Y dice: nuestra política debe desarrollarse a lo largo de las siguientes líneas. Una campaña de acciones encubiertas para desestabilizar a Panamá, acusando a las fuerzas de defensa de Panamá y particularmente al general Noriega, que es quien había quedado al frente del gobierno, de tráfico de drogas y de estar vinculado a los servicios de inteligencia cubanos y de Estados Unidos. Es decir, que muchas veces estas campañas que se dan de desestabilización por la vía de la información son motorizadas desde estos espacios de poder, que muchas veces parece que uno es un loco, un paranoico, que se le ocurre esta cosa, y resulta que después, 30, 40 años después, así como se reveló en su momento el rol de la CIA en la desestabilización de Salvador Allende, se revelan este tipo de cosas, ¿no? Recordemos que ahora, hace muy poquito, cuando fue nombrado un nuevo vicepresidente en Venezuela, que por atribuciones constitucionales el vicepresidente ejecutivo lo nombra el presidente, estamos hablando de Tarek El Aissami, fue inmediatamente acusado de narco y de todas estas mismas cosas que se describen acá. Me voy con esto, lo puedes encontrar en pulsodelospueblos.com.ar. No, .com. .com solo, a secas, perdón. Pero tiene que ver, porque mira, Arribas quiere saber si desde la AFI hacen espionaje ilegal. Entonces, sigue estando esta logia, ¿no? Donde ellos son los que investigan, se autoinvestigan. Arribas acaba de ser sobreseído, pero ratifica el brasilero, el que dice que pagó las coimas, que las coimas están, ¿no? Y el juez de esa causa en Brasil también murió en un accidente aéreo. Bueno, son como las mismas prácticas de hace mucho tiempo que siguen utilizando. Ya venimos con más, no nos queda otra. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. Tela, toda la información política. Por carta documento, Lorenzetti intimó a Carrió y a Servini a desmentir públicamente falsas acusaciones en su contra. El titular de la Corte Suprema emplazó a la jueza federal y a la diputada nacional para que en 24 horas desmientan públicamente los supuestos aprietes y presiones del juez contra la magistrada y la legisladora. Lorenzetti consideró los dichos como gravemente lesivos de su honor y de su imagen personal. Servini y Carrió habían cargado duramente la semana pasada contra Lorenzetti luego de que el máximo tribunal validara el límite de 75 años establecido en la Constitución Nacional para la función judicial, lo que dejaría al borde de la jubilación a Servini de 79 años. Sociedad. El IOMA otorgó cannabis medicinal por primera vez a un paciente. Una familia platense fue la primera en recibir aceite de marihuana a través de la obra social de los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires. La beneficiaria es una niña de 12 años con síndrome de Rett, una enfermedad genética que produce retraso madurativo y pérdida de la motricidad. La pequeña, cuyo nombre se mantiene en reserva para preservar su identidad, padece convulsiones diarias desde que tiene 4 años. El agua bajó en La Madrid. Así lo señaló el ministro del Interior de Tucumán al puntualizar que esta situación permitirá comenzar a limpiar y desinfectar el pueblo, ya que el piso está firme y se puede ingresar sin problemas. Miguel Acevedo, sin embargo, aclaró que las autoridades

al aire acá con un poquito de música, porque ahora sí vamos a hacer algo que te prometimos al principio del programa y tiene que ver con saber qué va a pasar este sábado 8 de abril en el Teatro Roma, ¿eh? Y va a haber, por supuesto, canciones y de la voz de una de ellas. Ahora vamos a ver bien de Rita Cortese, pero hoy estamos en comunicación con Cristina Vanegas. Cristina, te saluda acá Julián Saúl y la mesa de Revista Martia. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias por llamarme. Bueno, Cristina, primero queremos saber esto. ¿Cómo están preparando este show para el sábado, este sábado 8 de abril, ahí en el Teatro Roma, hermoso teatro, por cierto, donde van a estar ahí deleitándonos con algunas canciones? Contanos un poquito. Bueno, mira, estamos haciendo con Rita Cortese y con mi madre, Nelly Prince, como invitada de honor. Ajá. Este show que se llama Canciones Bárbaras. Sí. Y bueno, hicimos unas funciones en el Torcuato Tasso y ahora, bueno, tenemos este sábado esta gran función en el Teatro Roma de Avellaneda, que realmente ha quedado precioso. Sí, sí. Reciclado, y es realmente un teatro maravilloso, con una historia muy fuerte, ¿no? Ahí cantó Gardel, ahí, digamos, ese escenario tiene algo muy poderoso. Y bueno, allá vamos. Tenemos un hermoso show con tangos, con canciones, con poemas, y con humor, con emoción, ahí, de todo un poco. Así que bueno, allá vamos. Qué lindo, ¿no? Qué lindo tener este tipo de espectáculos que en un momento uno pensó que iban a desaparecer también, ¿no? ¿Qué está pasando en el teatro, en el mundo del arte, ¿no? Vos que sos un referente, por supuesto, en la materia, vos ves ha golpeado mucho la situación económica, el trabajo de los actores, de los músicos, de los cantantes. Y sí, absolutamente, digamos que está muy retraído todo, ¿no? Pero no solamente de los actores, de los músicos, de los cantantes, sino también del público. Quiero decir, está yendo menos público a todas partes. Claro. La gente tiene problemas económicos y, por supuesto, todo lo que forma parte de lo que llamamos la superestructura está afectado, digamos. Uno puede dejar de ir al teatro antes de dejar de comer, ¿no? Totalmente, claro. Cristina, Juan Carlos Romero López te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Cristina, voy a tratar de salir entrar más profundamente en la coyuntura, pero no para hablar de lo periférico, sino de lo esencial. Creo que, además de lo económico, estamos viviendo momentos de gran angustia. ¿Cómo ves vos, desde tu labor de artista y de militante, además, que el arte puede colaborar en atenuar estas angustias? Mira, yo pienso que es importante para el que, digamos, estamos angustiados, uh-huh, compartir, amucharnos, estar juntos, celebrar nuestra música, nuestra cultura, digamos, nuestra vida dedicada también a ser tanto Rita como mi madre como yo, personas que hemos trabajado toda nuestra vida en el teatro, en el cine, en la televisión, que tenemos una profunda vocación de servicio también, y de solidaridad, y de una relación con muy fuerte con la memoria, con la verdad, con la justicia, de modo que bueno, estamos en momentos muy críticos, y la verdad que esto forma parte de lo que sería también una acción de resistencia, una acción de posiciones tomadas frente a lo que está ocurriendo en el país, de una exposición y de un compromiso de nuestra parte en relación a todo lo que está pasando en nuestro país. Eso pudimos ver, recién estábamos comentando lo que hicieron, me acuerdo, con esto de hacer esta idea de quedarse quietos, manequén se llama, no esta imagen que hicieron. La Argentina detenida. Eso, muy lindo. Y sí, el otro, bueno, vimos lo que hicieron con Milagro Salas, y ayer o hace estos días vi lo de los maestros, muy fuerte, porque ahí ustedes no estaban físicamente, que bueno, son caras reconocidas, ¿no? Tiene un tiene un impulso o tiene un gancho importante eso, pero no estaban sus voces, ¿no? Y fue muy fuerte ver a los maestros y escuchar voces reconocibles. No sé cómo es ese efecto en el cerebro de uno, en las emociones, ¿no? Pero bueno, es un compromiso muy fuerte, Cristina, el que están haciendo. Me parece muy jugado. Yo no sé si uno toma dimensión de lo que están haciendo, porque estamos hablando de poner en riesgo el laburo. No, nadie se le escapa de que los principales medios y los principales canales o los productores, no sé, no tengo un análisis en detalle de cómo es eso, corresponde a otras lógicas, ¿no? Con el cambio de gobierno es algo muy interesante lo que están haciendo. Sí, creo que somos personas que estamos comprometidas con nuestra realidad, con nuestra patria, con nuestros compañeros y compañeras que están pasando momentos de mucho dolor, de mucha angustia, de persecución, de discriminación, de xenofobia, de cinismo, de impunidad, de violencia muy impune, por cierto, porque se la agarran con los pibes, con los adolescentes chiquitos, con los comedores, como el de Lanús, el otro día, no, una locura, ¿no? Eso quedó grabado, es un testimonio, ¿no? Bajen las armas, acaso hay chicos comiendo, claro, y vos, eso, y dice, pero estamos todos locos. Claro. Acá hay algo enloquecido, digamos, en la relación con lo que llamamos democracia, ¿no? Totalmente. Bueno, pero a nuestros oyentes, que la alegría no nos la roben tampoco, ¿no? Este sábado 8 de abril, 21 horas, el Teatro Municipal Roma y Sarmiento 109, los oyentes nuestros... Avellaneda. Ya conocen el teatro porque los invitamos siempre ahí, ¿eh? Van a hacer sus reservas, pueden comprar las entradas por Plateanet, así que bueno, hay muchas maneras para poder hacerlo. Va a estar con Rita Cortese. ¿Y cómo va a ser la banda? ¿Cómo es los músicos los acompañan? ¿Cómo es la formación? Son cuatro músicos, dos guitarras, bandoneón y piano. Ah, qué lindo, hermoso. Sí, hermoso, una formación muy hermosa. Bueno, entonces invitamos a todos a que vayan ahí el sábado. Muchas gracias, Cristina. Te agradezco mucho. No, por favor, un placer. Como siempre, estuvo con nosotros Cristina Vanegas, gran artista. Y bueno, va a estar este sábado 8 de abril en el Teatro Roma. No se lo pierdan, todos allá. Precio único, si leí bien, 200 pesos. La verdad, un valor muy accesible para cualquiera de nosotros. Y no sé por qué no tenemos entradas. Ahora me voy a quejar a la boletería y ya venimos con más. No nos queda otra. Llevando un hachazo en la frente y lo escondes de la cabeza a los pies, vestido de luto entero. Sos un símbolo panero que va taconeando fuerte. Sos la risa y sos la muerte, vestida de milonguero. Chiclana pa' Corrientes, de Chiclana pa' Corrientes, y por vos amargamente lloró la pobre viejita, por tu culpa Carmencita, quedó chapaleando barro, por vos el zurdo Navarro, se hizo un viaje hasta la tierra, y por vos mi viola encierra un contrapunto bizarro. Tanto lindo que se estira en un bandola insinuante, en un bandola insinuante, y que sale agonizante mientras se baila y se aspira, tan gozo como una tira, de prepotencia y de mal, sos lágrima y delantal, sos farolito de esquina. sos tristeza de mi vida que se clava en un puñal. La gente ya no come vidrio, no nos queda otra. Por Radio Rebelde. Y ahora sí, volvemos después de esta entrevista que tuvimos con Vanegas. La verdad que voz tan dulce que tiene esta actriz y cantante, por cierto. Ahí estuvimos pasando el temita donde ella cantaba. Y ahora nos vamos a meter en la columna de todos los miércoles que tiene que ver con la salud. Y tenemos, por supuesto, al que nos trae esta temática que es muy importante. Hoy más que nunca, siempre lo es, pero hoy más que nunca. Estamos hablando de Daniel Goyán, ex ministro de Salud, consultor académico de Fundación Soberanía Sanitaria. Daniel, te saluda acá Julián Saúd y la mesa de Revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Muchas gracias por atendernos. Bien. Bueno, Daniel, ¿qué está pasando con la salud? Contanos. Bueno, muchas cosas. Hoy quería yo referirme a un tema que preocupa mucho en el ámbito de la salud, particularmente de los medicamentos. Uf. Porque el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de Argentina ha firmado un convenio bilateral con Estados Unidos de Norteamérica, sí, por el cual va a haber una especie de reconocimiento mutuo de las patentes de cada país. Imagínense que por cada 2.000 patentes que nosotros le podemos reconocer a Estados Unidos, ellos nos pueden reconocer una. Para que la gente entienda un poco, una patente es un procedimiento por el cual una empresa inscribe en un país un producto innovador, puede ser un medicamento, que son la mayor parte de las patentes que se inscriben en el mundo y la mayor parte de las patentes que están esperando para ser inscritas en la Argentina son de origen farmacéutico. Claro. Esta inscripción le da a esa empresa el monopolio para comercializarla durante un periodo de tiempo, que se empieza a contar a partir del día de la inscripción. Son 20 años. Con lo cual, obviamente, se quedan con ese monopolio, lo cual implica que pueden poner el precio que quieran de ese producto y sacan del mercado cualquier competencia. Es decir, cualquiera que quiera producir ese medicamento como genérico queda fuera de posibilidad de hacerlo y los precios obviamente se van para arriba, cosa que ya estamos sufriendo los argentinos, ¿no es cierto?, con los precios tan altos de los medicamentos. Bueno, esto es un hecho que, según acaba de ser denunciado por un abogado de, creo que es Míguez de apellido, uh-huh, acaba de presentar una denuncia penal contra el jefe de gabinete Peña, contra Mario Quintana, contra Lopetegui y contra el titular del INPI, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual, el Dámaso Pardo. Para que ustedes tengan una idea, Dámaso Pardo, el titular del INPI, fue hasta no hace poco que asumió, sigue siendo en realidad parte de un estudio jurídico que está titularizado por Martínez de Hoz. Y que hasta la fecha que asumió como funcionario, en los últimos 20 años se ha dedicado a defender a las multinacionales por temas de patentes en la Argentina. Es decir, claramente están a favor de los derechos de las multinacionales. Claro. Este es el titular, que prontamente sacó una resolución el año pasado por la cual se iba a hacer un trámite expedito a todas las patentes que estuvieran esperando de multinacionales extranjeras para que rápidamente pudieran registrar sus productos en Argentina y quedarse con una posición de monopolio, una posición dominante, ¿no?, uh-huh, de mercado. Como consecuencia, subiendo astronómicamente los precios. Bueno, esta resolución fue muy resistida por la Cámara de Laboratorios Nacionales Privados, SILPA, y sacaron una correctiva porque estaban violando varias leyes, una correctiva por la cual minimizaban y decían que no era automático el reconocimiento, sino que iba a haber una evaluación, así en una forma muy débil, que iba a haber una revisión. Pero inmediatamente se firma este tratado con Estados Unidos, que es el país por lejos que más patentes esperando para registrar en la Argentina de medicamentos, el que más tiene, ¿no? Sí, bueno, sí. Esto produjo que se hiciera esta presentación judicial, porque entender de este abogado, y yo coincido, está violando varias leyes nacionales. En primer término está violando la ley de patentes 24.481 del año 95, por lo menos en sus artículos 7, 44 y 48. ¿Qué dicen estos artículos de una u otra manera? Que todas las cosas son patentables, pero si son cuestiones vinculadas a la salud, no se les va a reconocer el patentamiento. Claro. Porque son cuestiones que tienen que ver con la vida y la muerte. Una cosa que uno patente cualquier producto que puede ser de uso de la comunidad, pero que no es indispensable para su vida, como puede ser un medicamento. Entonces, el artículo 7 dice que no serán patentables aquellos que estén vinculados a la protección de la salud. Claro. El artículo 44 pone como excepción la salud y las cuestiones de soberanía nacional. Perdón, el artículo 48 de seguridad nacional. Y el artículo 44 hace una excepción explícita a la ley de que cuando son por cuestiones de salud, uh-huh, tendrán un tratamiento diferente. Porque además, el artículo 48 dice que si hay emergencia sanitaria, seguirá con más razón vigente una protección de las necesidades de salud del país antes que una patente que dé dinero a una empresa, ¿no es cierto? Uh-huh. Todo esto ha sido obviado por este convenio con los Estados Unidos, con lo cual un convenio que sale por resolución está por encima de una ley. Que es lo que viene haciendo el gobierno con un montón de cosas y que va dejando un montón de rastros, sí, muy gruesos, que se van a convertir en juicios y juicios penales en forma permanente y que hoy podrán sobornar y apretar a muchos fiscales y jueces y mantener controlado el Poder Judicial, pero esto en algún momento, o gran parte del Poder Judicial, pero esto en algún momento desde la política se va a cambiar y esta gente va a ir toda presa realmente. Es muy fuerte, ¿no? Haciendo, es un daño, claro, exactamente. También viola la ley histórica de medicamentos argentinos, la 16.463, y viola la ley que consagró la producción pública de medicamentos como una prioridad para la Argentina, que en su artículo 1 establece al medicamento como un bien social, ¿no es cierto? Uh-huh. No un bien de mercado, sino un bien social. Así que nosotros creemos que estamos ante una situación nueva, una más, de avasallamiento de lo que es la salud, el derecho a la salud en la Argentina, y de avasallamiento a la soberanía nacional, porque precisamente las leyes de patentes en todo el mundo lo que procuran es proteger a los países del avasallamiento de los grandes monopolios. Y te vuelvo a repetir, principalmente en temas que tienen que ver con la salud, porque como dije antes, la salud es un tema especial. Ningún bien está tan vinculado a la vida o a la muerte como son los bienes vinculados a la salud, particularmente los medicamentos, ¿no? Sí, Daniel, justamente yo te quería contar que nosotros este tema lo habíamos tratado hace un tiempo porque el diputado Roig de Formosa había hecho esta denuncia a los medicamentos y nos había quedado, justamente recién nos mirábamos con el productor en silencio diciendo esto iba a traer cola, él ya nos lo había dicho, ¿no?, cuando hablaba de soberanía de medicamentos. Y te quería preguntar, con respecto a qué medicamentos van a tener patente, ¿tienen algún interés en especial con algunos? ¿Es con todos? En particular y en primer término, y de cara a futuro, es para tener la absoluta primacía para los medicamentos denominados de alto costo, que en realidad son medicamentos de alto precio, porque son medicamentos de última generación que están desfinanciando todos los sistemas de salud en el mundo porque tienen rentabilidades de más del 30.000%. Estos son datos que no son exagerados, ¿eh? Son rentabilidades de hasta el 30.000%. Y que entra en un concepto de financiarización del precio del medicamento. Es decir, ya no solamente se ven esas abultadas ganancias entre lo que cuesta desarrollarlo, que generalmente se hace con fondos públicos de cualquier país del mundo, y lo que cuesta luego producirlo, eso es ínfimo al lado del precio, pero como tienen un monopolio, entonces hacen el precio que quieren. Pero además, ese precio está vinculado a una posición de acción de mercado de la empresa que lo produce. Entonces, para ponerle un ejemplo, el laboratorio, mejor dicho, la empresa farmacéutica Gilead de los Estados Unidos desarrolló el compró una patente, ni siquiera la desarrolló, de un medicamento para la hepatitis C que se llama Sofosbuvir, y además de venderlo con un 30.000% de ganancia respecto a lo que cuesta, la empresa, como iba a tener utilidades enormes del orden de 40 a 100 mil millones de dólares más en el mundo por este producto, pasó de cotizar 48 mil millones de dólares a 124 mil millones de dólares. Es una bestialidad. La empresa en su conjunto en las bolsas del mundo. Con lo cual, ganan por el lado del precio y ganan con lo que es la timba financiera, digamos, ¿no? Programada, porque es una timba financiera programada. Se les promete a los poseedores de acciones de estas empresas, de esta empresa farmacéutica, una rentabilidad extraordinaria que luego se consuma al tener el monopolio de un medicamento que es la diferencia entre la vida y la muerte, porque este medicamento cura la hepatitis C definitivamente y la gente no se muere por esa causa. Entonces estamos en una situación que no se ha dado nunca en el mundo. Siempre se ganó mucho con los medicamentos, pero este tema del manejo de la patente, de los cuales Estados Unidos es el gran productor de patentes en el mundo, está avasallando a todos los países, quedándose además con el conocimiento acumulado de todos los países que se desarrollan los distintos científicos y organismos de ciencia en el mundo, y patentando todo, hasta inclusive el genoma humano. Es decir, en Argentina la ley de patentes prohíbe patentar cuestiones que tengan que ver con cuestiones biológicas del cuerpo humano. Estados Unidos está permitido. Entonces uno va, descubre un gen y lo patenta. ¿Cómo es eso? Esto es lo que estamos viviendo en el mundo, y que Argentina, al firmar este gobierno entregador de Macri este convenio bilateral, no solamente está incumpliendo todas las leyes, sino que está atentando contra la vida de los argentinos. Doctor Juan Carlos Romero López, lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Juan Carlos? Muy bien. Doctor, si hacemos un repaso rápido, y seguramente me quedo corto o me olvido de alguno, tenemos a Mario Quintana, coordinador del gabinete, como accionista de Pharmacity. Tenemos al polémico Todesca, a cargo del INDEC, que es un lobista reconocido de los laboratorios. Tenemos otro lobista reconocido de los laboratorios, pareja de la vicepresidenta de la Nación. Y siguen las firmas. ¿Esto es una casualidad? No, en absoluto. Es un gobierno de empresarios y deseos de todas esas empresas que han tomado el gobierno para hacer negocios y cuyas únicas contradicciones internas son a veces por nichos de negocios, como se pelean empresas contra otras empresas compitiendo por nichos de negocios, solo que ahora son funcionarios públicos y en una forma descarada como jamás se vio en la Argentina, ni siquiera en los periodos del gobierno de los 90, en donde hubo políticas neoliberales, pero no se vio esto. Han tomado casi por asalto, no ha sido por asalto, desgraciadamente fue porque lograron convencer a un 1% más de la población con un montón de promesas que luego no cumplieron, y hoy han tomado el gobierno para hacer negocios. Las peleas son por nichos de negocios, las contradicciones que tienen son por nichos de negocios, pero no es casualidad, está en toda la línea, vienen por el negocio de los medicamentos. Esto también hay que decirlo, han generado, porque uno de los perdedores de esto va a ser la gran industria farmacéutica y la pequeña industria farmacéutica nacional, han generado ahí un polo de fricción que se ve en los diarios, se ve en las presentaciones judiciales, porque obviamente es un programa que favorece a los grandes laboratorios multinacionales que están agrupados en Argentina, en la Cámara Argentina de medicamentos en la CAME, en CAEM, perdón, en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, CAEM, y que obviamente toda esta ley de patentes y todo este arreglo por patentes están siendo fuertemente impulsados por esa Cámara. Entonces, en desmedro de la industria nacional primero, y en desmedro de la ciudadanía por los altísimos precios con que después que se quedan con el monopolio, porque también debo decirles que no solamente vienen por los medicamentos de alto precio, claro, también van por todo, porque hay una serie de argucias legales, ejércitos de abogados en los Estados Unidos contratados por estos laboratorios manejan para estirar en forma casi indefinida la vigencia de patentes ya vencidas, como por ejemplo los llamados Me Too. Ajá. Yo también, que significa hacer una pequeña modificación intrascendente en una molécula química de un medicamento e inscribirla como novedosa, cuando en realidad el efecto terapéutico es exactamente el mismo. Entonces con eso van estirando la exclusividad por años. Va a haber que hacer mucho trabajo, Daniel, cuando volvamos, porque van a dejar muchas bombas. Ellos sí que están preparando muchas bombas para un futuro gobierno. Bueno, esto hay que seguirlo. Hoy se nos pasó el tiempo. Es un tema de mucha gravedad, Daniel, y ojalá podamos darle seguimiento a esto, porque como decís vos, están hipotecando el futuro, no solamente en términos de valor de remedios, sino también de la producción nacional de remedios, de las patentes, ¿no? Es un golpe muy duro a la soberanía sanitaria Argentina. Exactamente. Muchas gracias. Continuamos entonces. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo. Estábamos con Daniel Goyán, ex ministro de Salud, la verdad, un tipo en estatura, un nivel. Qué lindo, KM, ¿no? Como sí. Sigla. KM en la medicina privada. KM. Nos vamos a una pausa y ya venimos con más. No nos queda otra. AM740. Radio Rebelde. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio. ¿Cómo te contaron nuestra historia? Escuchá Luces y Sombras de nuestra historia todos los viernes de 21 a 22 por Radio Rebelde, tu radio. Con algunas cosas claras, otra mirada sobre la realidad. Gustavo López. De lunes a viernes, de 9 a 11, por La Rebelde. Daniel Schnittman es la voz y la opinión. Periodismo judeo-argentino independiente. En Radio Rebelde, AM740, los domingos de 13 a 15. Periodismo judeo-argentino independiente. El Alpargatazo, todos los lunes de 19 a 20 por Radio Rebelde. Добрый вечер. Говорит наше радио. Наконец в эфире наше радио. Каждый вторник в 9 часов вечера слушайте нас по Радио Ревельде. AM740. Por fin, tenemos nuestro espacio. La colectividad de rusoparlantes tiene su programa en AM740 por Radio Rebelde todos los martes a las 9 de la noche. Escúchenos. Para volver a escuchar los mejores momentos de la radio, entra a www.radiorebelde.com.ar. para apoyar una radio nacional y popular en el medio del cepo informativo. Publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Por Radio Rebelde. AM 740. Y 37 y ya estamos aquí de nuevo en el aire de Radio Rebelde. Muy potente lo que nos contó Daniel Goyán, ¿eh? Muy fuerte lo de los medicamentos. La verdad que sí, una revelación más que importante. Creo que habría que tomar nota de esto en todos los medios porque va a dar calor. Vamos a bajarlo, a copiarlo, a moverlo y vamos a darle manija porque la verdad que es un tema muy preocupante. Y ahora tenemos una comunicación hablando de temas preocupantes. La verdad que no pasamos ni 5 segundos que ya hay otro tema para preocuparse y tiene que ver con la persecución a los periodistas que piensan distinto. Este gobierno como se anunció como el gobierno del diálogo, el gobierno que venía a curar esa grieta, ¿no? Que bueno, hay que discutir, ¿no? Si queremos que se cure. Pero que venía a resolverlo, como bien decía Juan Carlos hoy, hoy están salidos del closet, ya no quieren discutir más. Ahora marcan el choripán de un lado y del otro lado la gente bien. ¿Esto cómo se expresa, por ejemplo, en los medios? Bueno, tenemos el caso de un periodista amigo, le damos la bienvenida a Gabriel Morini, que es periodista de FM Provincia, que estuvo haciendo su programa durante 7 años. Ahora vamos a preguntar bien que nos cuente qué es lo que pasó. Gabriel, te saluda acá a la mesa de Revista Martia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, muchachos? Buen día. Muchas gracias por atendernos, Gabriel. No, gracias a ustedes por la solidaridad, gracias a ustedes por el llamado. Contanos qué pasó. Vos hace 7 años que trabajás ahí en FM Provincia y te echaron. Un poco más. ¿Más? Yo hace 17 años que trabajo en Radio Provincia de Buenos Aires. Ah. Hace 8 años que estoy vinculado a la programación de la FM de esa emisora, la 97.1. Hace 7 años, más de 7 años, que llevábamos adelante un programa, la segunda mañana, de 9 a 1. Ah, mira. No corras que es peor. Por decisiones inexplicables, porque no fueron explicadas fundamentalmente, no nos consideraron evidentemente sujetos de explicación, quitaron del aire por el momento toda la programación. En este momento la radio está pasando música y ¿en serio me estás diciendo? Sí. O sea, si ahora ponemos FM, ¿cuál era la FM? ¿Qué número? La 97.1. Sí. 97.1, hay música. Solo música, sí. Con el incordioso lema de limpieza de aire. Ajá. Han levantado toda la programación a fin de reorganizarla. Seguramente saldrá en breve una programación nueva. Que no tendrá al aire a algunos programas que hacía mucho tiempo que estábamos y también a algunos comunicadores que hacía mucho tiempo que estábamos. Esto en un marco de deterioro de las condiciones laborales en Radio Provincia de Buenos Aires, que lamentablemente se viene profundizando día a día. Uh-huh. Pero que arrancó hace ya bastante tiempo. No hay un periodo en la historia reciente de la radio, yo para proponer historia reciente digo de la recuperación democrática para acá, en la que tantos trabajadores de prensa hayan migrado a otras dependencias. Somos empleados públicos del Estado bonaerense. Claro. Que hayan tenido que migrar a otras dependencias, a veces, digamos, desconociendo completamente la tarea que van a tener que ejercer. Uh-huh. O sea, los tratan como un empleado administrativo municipal que lo pasan de la oficina de, no sé, mesa de entrada a la oficina de facturación, claro. Por ejemplo. Claro. Bueno, en mi caso el destrato humillante fue, a mí me ofrecían hacer columnas de información local. No corras que espero un programa que tiene fundamentalmente dos tópicos: un análisis profundo de la actualidad con opinión, pero con opinión fundamentada, con opinión argumentada, claro. Que ha sido muy crítico con el actual gobierno nacional, provincial, local, pero también ha sido muy crítico con el anterior gobierno provincial, con el anterior gobierno local, muy crítico. Eras crítico, claro, con Scioli, está bueno eso, sí, porque sí. Igual viste que hay que demostrar que uno, que sí, uno... Ahora parece que hay que mostrar patente de que uno criticó al gobierno anterior para, claro, poder hablar. Es terrible igual eso, porque ¿qué tiene que ver, no? Es terrible que haya algunas profesiones que estén, por ejemplo, profesiones, actividades que estén vedadas de la pertenencia política, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. ¿Qué dice la gobernadora Vidal cuando dice digan si son kirchneristas? Claro. Bueno, aparentemente los kirchneristas no podrían ser docentes. Claro. Debemos preguntarle a la gobernadora Vidal cuáles son las otras actividades que, sí, que deberían interrumpirse ante la afiliación política. Los médicos pueden ser radicales, por ejemplo. ¿Podrán los choferes de micro haber pertenecido alguna vez al PCR? Habrá que preguntárselo, porque evidentemente tienen hay una composición política, hay una composición del espectro laboral que verdaderamente lo desconocemos porque, entre otras cosas, vivimos con gratitud la democracia, ¿no? Claro, por fortuna lo desconocemos. Claro. Pero bueno, eso está presente. Nunca fuimos... El director de la radio es Franco Bagnato, un periodista, un comunicador reconocido, sí, diferentes medios. El de, ¿no? Gente que busca gente, está buscando, claro, reemplazante. Con una trayectoria muy muy vasta, muy muy importante, digo, en ese sentido, un hombre seguramente capacitado para la gestión. Bueno, lamentablemente no contamos nunca con su explicación, nunca se entrevistó con el grupo de trabajadores que componemos esta emisora, esta frecuencia. O sea que está pasando un poco lo que pasó... Perdón, sí, sí. Sí, sí, te decía, para explicarnos los motivos de la decisión, quedó a cargo de una explicación absolutamente inconclusa el director de línea de la emisora, Rubén Casano, un hombre que es un compañero de trabajo durante tantísimos años, compañero de trabajo, fue mi jefe informativo aquí, bueno, nunca dio una explicación concluyente, nunca un argumento, y cuando quitan argumento, cuando delirante quitan argumento, uno obviamente empieza a inferirlos y empieza a conjeturar, y dentro de las conjeturas a mí parece ineludible pensar que, bueno, que no quieren una radio con donde alguna de sus voces tengan un pensamiento crítico, que se atrevan, digamos, al periodismo con libertad, que se atrevan a visibilizar algunas cosas que evidentemente no pretenden visibilizar en sus agendas, que prefiramos hablar que atravesemos el conflicto docente con toda la puja de intereses que eso conlleva, digo, no solamente algo que por supuesto nos preocupa a todos, que los pibes no puedan estar en las aulas, pero también nos debe preocupar los docentes. El año pasado perdieron un 10% de su poder de compra salarial, y que este año, con una inflación que el Banco Central dice llegará casi al 25%, le están ofreciendo tan solo 18 y en cuota. No, amigo, me parece que esa, y creo que es eso lo que de algún modo también se busca cercenar, se busca quitar de la esfera de la comunicación pública. Gabriel, ¿cómo queda entonces en la situación actual los trabajadores de Radio Provincia? ¿Qué están? ¿Están ahí? Quiero ser bien claro, bien concluyente. Yo soy trabajador de planta, como tantos otros compañeros, que de algún modo hoy por hoy no tenemos una tarea definida. Somos trabajadores de planta, no creemos, no está en riesgo nuestra... fuente de labor, el tema es nuestra, claro, fuente laboral. Ahora, sí está en riesgo nuestra dignidad laboral, ¿no? Claro, hemos, claro, sido afectados seriamente como trabajadores en términos de nuestra dignidad, el trato humillante. A mí, por ejemplo, me ofrecieron hacer dos columnas de información local, uh-huh, el bache en Villa San Carlos, por ejemplo, en el mismo horario que yo conduje con absoluta libertad de criterio, claro, durante los últimos 7 años. No, nos convidan con migajas, ¿no? Nos quieren convidar a que nos... Es una postración, es una deliberada búsqueda de postración, ¿sí? Y eso no, me parece inaceptable de todo punto de vista. Gabriel, te agradecemos infinitamente. Sabe que nuestros micrófonos están abiertos para lo que sea. Radio Rebelde, con su transmisión, por supuesto, también tiene los brazos abiertos para cualquier tipo de propuesta en términos de radio, porque aquí los micrófonos son libres. Así que, Gabriel, esperamos seguir en contacto con vos. Y mucha suerte, y todo lo que sea necesario desde acá está a tu disposición. No, yo les quiero agradecer a ustedes. A mí me parece que, en definitiva, les robo un instante más. Este tipo de cuestiones nos permiten hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿para qué sirven los medios públicos? ¿Para qué sirven los medios comunitarios? ¿Qué deben visibilizar? Bueno, ¿cómo no van a visibilizar aquello que queda por fuera del espectro comercial hegemónico? Sí. Me parece que esas preguntas tenemos que hacérnoslas en este momento, fundamentalmente para seguir tratando de democratizar el espectro, de pluralizar las voces, de que la comunicación sea un derecho que esté al servicio de nuestras audiencias y no al servicio de algunas diferentes mezquinas y concentrados. Es muy claro lo que decís, Gabriel, muchas gracias. Abrazo grande, sí, no, por favor. No, por favor, Gabriel Morini, periodista echado por en la nueva gestión de Franco Bagnato, que sigue buscando gente este hombre. Buscando despedir gente. Parece. Terrible. Algo que hay que decir, ¿no? Gracias, lo que planteaba él, está planteando una reforma, ¿no? ¿Para qué siguen los medios públicos? Digo, más allá de que cambie el gobierno, ¿qué rol tienen que tener los medios públicos? Eso debería estar en la Constitución Nacional. Agradecemos a Diego Gallardo, que por supuesto, gran productor de esta y muchas notas más. Amigazo, parte de Amartya, por supuesto. Ya venimos. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no? Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz! Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás? ¿Qué decís? Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sbora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un piquete en el medio del dial. Buen día, amigos. Soy Rita de Villa Crespo. Es muy jodido lo que están opinando y la forma que le están haciendo de Martín Sabatella. ¿Por qué no lo hicieron en su momento? No puedo creer esta metodología de parte de ustedes. Sí, buen día, buen programa, Alberto Lanús. Cristina es nuestra bandera, insignia y punta de lanza. Pero si ella no llega por algún fiat de la justicia o porque ella considera que no es el momento, bueno, iremos a las urnas con quien diga ella y con nuestra gente idónea, que nos sobra y que está visto que también nos sobra para ganar. Ahora no dejemos que Cristina pase a ser también punta de lanza de ello, porque como están vacíos, no tienen más remedio que junto a la justicia utilizarla a ella para salir por televisión y pasar su discurso. Ellos sin Cristina no existen, son un simple cliché. Bueno, Pablo, después, bueno, les voy a subir un poco la apuesta. Que esto no sea en octubre solo un plebiscito para el gobierno nacional, que también sea un plebiscito para el frente kirchnerista, y que vaya puro sin ningún tipo de alianza, ni con ningún medio pelo, ni con ningún traidor de los que hemos tenido hasta el momento. Que vaya bien puro para saber cuál real es el piso y la fortaleza que tiene Cristina. Hola, María Amalia de Belgrano. Bueno, están diciendo que lo importante en esta elección es ver quién trae votos, ¿no? Una especie de ficción, ¿no? Cualquiera que traiga votos. Y hacen nombres, Alberto Fernández y Bocio no es lo mismo. ¿Y no es lo mismo? Alberto Fernández, Solá, no están en la fuerza que votó todas las cosas y le facilitó todas las cosas al a Macri, porque lo que Macri está haciendo es porque se lo permite hacer el Poder Judicial, la llamada oposición y demás. Entonces, es así realmente, siempre vamos a estar con esa cosa. Bueno, así es como llegamos a los fracasos, creo yo. Saludos. Mercedes de Piedra Buena, la verdad que ayer le escuché a Macario diciendo que a la Matanza también le correspondía de esa obra pública que van a hacer de las 90.000 viviendas, según que él había 70.000 ya en obra, y yo le preguntaba que por favor investiguen cuando, dónde están edificando para ver cómo se puede acceder a la vivienda, porque para mí esos créditos son leoninos, porque yo me acuerdo del Banco Provincia, que después se transformó en los Babis, y que tuvimos que darle plata a mi prima para que no perdiera la casa, porque era el dólar, la 1050. Hola, buenas tardes. Martí habla, Laura de Avellaneda. Mucha casualidad que ayer el padre estuvo en C5N, padre de la isla Maciel, y anoche entraron a hacer desparramo. La verdad que hay mucha perversidad, hay que cuidarnos entre nosotros, dejar con esposas a una chica, a una menor, plantar droga, armas. Son muy canallas, son muy perversos. Espero que se investigue, que haya abogados que los ayuden. Buen día, Rebelde, Marcelo Mastrena de Quilmes. La verdad que quiero saludar y sacarme el sombrero a Carrillo, porque no solamente fue acompañado por Perón en la Constitución del 49, estableciendo que la salud era un derecho, no un negocio, sino que además hizo más de 500 centros asistenciales y 232 hospitales públicos, donde el trabajador, apoyado por la política, tenía derecho a la salud, tenía derecho al descanso, tenía derecho a la vivienda, tenía derecho a la vida. Tenemos una gran deuda pendiente con respecto a eso, y la verdad que Scioli dejó mucho que desear con los 11 UPA, diciendo que quería... Ahora volvemos al aire de Radio Rebelde con más información. Mira, último momento sobre Gil Carbó, que se me fue la noticia. Sí, no, Gil Carbó dictaminó, la Corte le había pedido un dictamen que es no vinculante, hay que recordarlo, claro, a la Procuración General de la Nación, y Gil Carbó, la procuradora, dictaminó que la detención de Milagro Sala es ilegal. Sí, ilegal. Recordemos, Milagro Sala lleva en prisión preventiva ya un año y medio casi. Claro. Sí, prisión preventiva que tiene que ser, según establece la Constitución y las leyes, por un plazo determinado de tiempo, ante ciertas situaciones como el riesgo de fuga, no sé, no se puede dictar la prisión preventiva por cualquier cosa, porque pintó, claro, y menos puede tener una persona un año y medio en prisión preventiva. Así, el tema es que se medio... no van a pasar por el orto, eso que dijo. Perdón por el tecnicismo. Sí, yo creo que es una posibilidad que se lo pasen por ese lugar que dice Julián Saúd. Sí. También es una posibilidad de que la Corte esté buscando la forma de decir, bueno, y que la Corte junto con el gobierno estén buscando la forma de despegar, que alguien le dé la aval para poder... Y de que no quede despegado el gobierno. Que si hay que pagar el costo político de decir que está mal detenida, que eso no lo quede pegado al gobierno. Que sea Gil Carbó. Que digan, bueno, lo dijo Gil Carbó, le dice la Corte, y que cargar la cita sobre Gerardo Morales. Bueno, si hay alguna cabeza tiene que robar, que robe la de él. Es muy pesado. Después podemos referirnos al llamado de la oyente, ¿no? Que hablaba sobre lo que dijimos de Martín Sabatella. Sí. Amigo, por cierto, de la casa. Y críticas que hemos hecho en su momento... Yo creo que hay que entender que una crítica o cómo se hizo una gestión desde quienes no consideramos parte del proceso que fueron los 12 años del Frente para la Victoria, no significa estar diciendo ninguna barbaridad de ningún compañero en particular, o sea, y menos de lo que están del campo del pueblo. Lo que sí creo es que hay que tener esa capacidad de autocrítica para ver las cosas que se pueden hacer mejor, ¿sí? Digo, hay una línea de pensamiento que yo creo que circula en varios militantes, en numerosos militantes, que es nos quedamos cortos. O sea, teniendo en cuenta la que nos estamos comiendo ahora, podríamos haber hecho mucho más para comernos esto. Si tenés cucarachas, ratas, un consorcio que quieras que fumigue, llama al Hugo Fumigaciones, 155-461-1312, 155-461-1312, el Hugo te fumiga, sí. Sí. Coincidiendo un poco con lo que estamos hablando en general, mi postura respecto a al mejor gobierno que tuvimos, que tuve yo en mi vida, por lo menos tengo, voy a cumplir 58 años. El mejor gobierno que viví en mi vida fue el de Néstor y Cristina, lejos, pero lejísimos, fue el mejor gobierno. Y esto duró 12 años, y durante 12 años, por supuesto, se cometen errores y hay caminos que quedan por la mitad. La gestión de Sabatelas, puntualmente, en la AFSCA, dejó puntos flacos, por supuesto. Esto no pone en duda la calidad militante del compañero, ni mucho menos, ni las cosas buenas que pudo haber hecho. Por supuesto, uno lo ve desde afuera y cree que tuvo puntos flacos y que lo haría mejor que él, ¿no? Por supuesto. Pero no se trata de eso, se trata, creo, de ser objetivo y verlo hacia adelante. Es decir, cuando volvamos, ¿qué cosas de las que pudimos haber hecho mejor vamos a hacer mejor? Por supuesto, para eso hay que saber qué es lo que hicimos a medias. Acá me mandan, ¿qué es el choripán? Es un poco largo, pero por lo menos el primer párrafo dice: elemento, sustancia de origen cárnico de consumo popular. Se le atribuyen propiedades místicas de manipulación de masas, de atracción gravitacional de seres humanos capaces de torcer voluntades políticas antipopulares. Y sigue, así que lo vamos a copiar y lo vamos a mandar. También hay otro: buen día, muchachos. Los estoy escuchando con mi celular por esta plataforma espectacular que es Radio CUT, desde Varadero, haciendo un laburo. Acá nos manda un saludo. Radio CUT es lo mejor que hay en el mundo después de las mujeres, dice. Excelente. Joaquín, el cirquero de Canning, partido de Seiza. Le mandamos un abrazo grande, está full laburando, y nos manda mensajes. Noticias de último momento: Carrió, Carrió volvió a aparecer y acaba de pedir el juicio político para Lorenzetti. Cortinas de humo, bombas de humo que dicen que va a haber, vamos a ver. Que hay una guerra ahí entre Carrió y Lorenzetti. Que es legítima en el sentido de ellos. Sí, entre ellos, que se rompan los cuernos entre ellos. Pero que creo que son sinceras, esa guerra es sincera, me parece. Pero bueno, como todo se utiliza como bomba de humo, no. Hablando de bomba de humo, hay marcha sobre la 9 de julio. ¿Cómo es este gobierno? Me acuerdo hace dos días la escuchamos a Patricia Bullrich jactándose de que ya habían arreglado con los piqueteros y que no iban a cortar, pero está cortado. Hay una marcha, hay humo, hay fuego en la 9 de julio. Lo estábamos viendo en las cámaras, por supuesto, ya los medios nos están transmitiendo. Y por supuesto, me queda por decir que el 8 de abril, fiesta en la Casa de Amartya, no te lo puedes perder. ¿Vos, Laureano, vas a estar? Por supuesto. Bueno, 8 de abril, ahí en la Casa de Amartya. Juan Carlos, ¿venís? El sábado, sí. Si no voy al Teatro Roma. Ah, pero vení después. Voy después. Esto es hasta las 6 de la mañana. Ah, dale, sí. Hasta las 6 de la mañana. Vamos, vamos, claro. En la Casa de Amartya, Alberdi, sí. 1090. Claro que sí, hermosa, hermosa terraza. Festa, pura festa. Nos estamos yendo, se acabó el programa. ¿Nos quedó algo por decir? Creo que no. Creo que no. Y si lo que nos quedó lo vas a seguir por el canal de Telegram de Amartya. ¿Tiene canal de Telegram, Amartya? Sí, nos va muy bien con el canal de Telegram. ¿Cómo me sumo a su canal de Telegram? Y entras en la lupita y pones Revista Amartya con H, ¿sí? Y te aparece, vos cliqueás y te van a aparecer todas las notas o todos los comentarios que a lo largo del día hacemos como Amartya, y lo vamos subiendo ahí. Me llegó un rumor que hay una ex primera mandataria de la República Argentina que comparte el contenido de ese canal, puede ser. Es verdad, eso dicen Cristina comparte cosas del Telegram de Amartya cada vez que compartimos algo de verdad, algo serio. Claro, sí, no, me imagino que... Por ejemplo, el documento de que publicó Pulso de los Pueblos, eso hay que subirlo, ¿eh? Después vamos a buscar Datazo, el original también, de paso. Vamos a subir el PDF en original. Movámoslo. Nos estamos yendo, esto ha sido todo por hoy. Laureano, un placer como siempre. Igualmente. El señor Juan Carlos Romero López. Un placer, Julián. Esto solamente se pudo haber hecho por Mabel Batirola, que está en la operación técnica. ¡No hay problema! El señor Nahuel Bianchi cortando audios. Nahuel Bianchi, gran valor. Y el señor Pablo Diz. Confía en mí, sé exactamente lo que hago. Qué grande, Ledgehammer, grandes recuerdos. Mi nombre es Julián Saúd, nos reencontramos conmigo recién el viernes, pero mañana... Ah, mañana no sabemos, mañana hay paro. Mañana huelga general, señores, 6 de abril, a comprar nada, ni un chocolate mañana. Vivimos con lo que tenemos en la alacena. Y nos reencontramos recién el viernes aquí en AM740. No te vayas porque sigue la programación de Radio Rebelde. Recordá que Amartya se escribe con H. Pugliese, Pugliese, Pugliese. AM740.